FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El 5 de noviembre de 2005, en la cuarta cumbre de las Américas realizada en la ciudad de Mar del Plata, los mandatarios Néstor Kirchner, de Argentina, Lula da Silva, de Brasil, Hugo Chávez, de Venezuela, Nicanor Duarte Frutos, de Paraguay, y Tabaré Vázquez, de Uruguay, dijeron no al ALCA. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Debieron llamarse el consenso de Washington. Hoy existe tendencia empírica respecto del fracaso de esas teorías. Nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Para que el agua se vaya, hay que soplar hacia arriba tres veces. Y se va el agua. Y nos quedamos aquí nosotros, los pueblos de la América. Yo la verdad que tengo el mejor de los cariños por el presidente Chávez y no tengo más que agradecimiento para Venezuela, que ha tenido una actitud de solidaridad permanente con Argentina en las crisis más difíciles que hemos tenido. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es... ¡Echemos a un! Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Rosana Rogalski. Canto Maestro. Desde el 3 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, cabalito, que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Recordábamos al principio del programa, en Huellas del Presente, la jornada del 5 de noviembre del 2005, el no al ALCA, con tres figuras que quedaron en la memoria de todos nosotros. Los presidentes Hugo Chávez de Venezuela, Néstor Kirchner de nuestro país y el eterno capitán Diego Armando Maradona. No al ALCA. Un grupo de presidentes le dijo no al imperio. Vamos a tener algunas voces que recuerdan esa fecha histórica para nuestra región. El ex embajador en Bolivia, Ariel Basteiro, y el secretario adjunto de Cetera, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA de las y los trabajadores, Roberto Baradel, en un acto que se realizó en nuestra casa. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo. Canto Maestro. Seminario Internacional sobre Educación Pública en Brasil. La Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE, CONTE y PROIFES de Brasil realizaron el Seminario Internacional de Educación 2024. CETERA estuvo presente en la provincia de La Rioja en apoyo al reclamo de AMP de la entidad de base de esa provincia. Vamos a escuchar algunas palabras de Rogelio De Leonardi, secretario de Derechos Humanos de CETERA, quien es el secretario general de AMP CETERA La Rioja. Conversamos con integrantes de la Junta Ejecutiva de CETERA. Mora Pared nos habla y nos recuerda el retorno a la democracia y la lucha desde su Chaco por recuperar la memoria, la verdad y la justicia. Y hablamos con la secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de CETERA, Lilia López, integrante de UTELPA CETERA La Pampa. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir, ya no permito que me invitan a seguir. La memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. La memoria, la verdad y la justicia. C- Carmen María Carnaghi Cirulo tenía 25 años. El 4 de agosto de 1976 se la llevaron de su domicilio en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires. Había nacido en Capital Federal el 6 de noviembre de 1950. El 6 de noviembre de 1977, Hilda Flora Palacios Roberto Chávez fue llevada de su domicilio en la ciudad de Córdoba. Tenía 26 años. Carmen e Hilda eran docentes. Fueron secuestradas por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Carmen María Carnaghi Cirulo e Hilda Flora Palacios Roberto Chávez, docentes desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Vamos a conversar con Mora Paré, integrante de la Junta Ejecutiva de CETERA y además perteneciente a UTRE CETERA Chaco. Mora, hace poquito se cumplieron más de 40 años de democracia. Una reflexión sobre la democracia. Nuestra organización tiene jóvenes de la época de los 70 que estuvieron presos, que sufrieron todas las vejaciones que tuvo el golpe de Estado del 70 y pico. Con esos sobrevivientes o los que vivieron, formamos nuestra organización. Muchos de ellos fueron parte de una dirigencia que en una época, cuando recuperamos la democracia, había mucho miedo. Teníamos la adhesión o realmente la historia viva, porque había mucho miedo hasta para hablar de lo que pasó. Tuvimos que recuperar esos jóvenes. Fuimos una de las provincias que recogió todos los que quedaron sobrevivientes y pudieron dar testimonio de lo que vivieron. Con eso hicimos los juicios a los genocidas. Fue una de las primeras provincias que hace el juicio, sobre todo Margarita Belén y sus genocidas. Todo eso tenemos archivo en la Casa de la Memoria, que los chicos de hoy, de las escuelas, van hacia la Casa de la Memoria y hay bibliotecas y docentes que le van contando la verdadera historia. Y bueno, el Chaco y también lo que pasaba en el país. La historia, la verdadera historia de nuestro pueblo, para que sepamos en qué vereda y cómo pararnos a lo largo y frente a las generaciones que vienen. A todos los que son educadores, a trabajadoras, trabajadores de la educación, le preguntamos lo mismo. ¿Por qué vos decís que es lo importante de tener una educación pública? La educación para mí es, en una palabra, muy grande, en lo humano fundamentalmente, porque cuando estás en un aula frente a un niño que no puede comer, sabes que no, que la igualdad no existe ante otro que viene con los cuidados correspondientes. Entonces ligamos la escuela pública a la pobreza. ¿Y por qué ligamos? Porque creemos que la escuela iguala en determinados momentos o en el momento del aula. Ahí todos los chicos son iguales para un docente. Y el docente da para todos lo que sabe. Y ese conocimiento le saca en un momento o en determinados momentos de su vida de esa pobreza, pero sobre todo de esa pobreza de conocimiento que tanto bien le hace a un chico saber. Vamos a defender siempre la escuela pública, porque ahí está, es la caja de resonancia de todo lo que pasa en la barriada, en la comunidad. Y es una comunidad que se tiene que comprometer, porque ahí está el futuro. Para nosotros la escuela pública es el futuro, y es el futuro mejor. Mora Paré, integrante de la Junta Ejecutiva de CETERA, integrante de UTRE CETERA Chaco, muchísimas gracias por esta charla con Canto Maestro, programa de CETERA. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Dicen lo que dicen con astucia, pero saben que mienten. Tienen que lavar la ropa sucia donde no los encuentren. No quieren perder sus privilegios, es por eso que mienten. Cumplen órdenes hasta con gritos, pero no son conscientes de que deberán pagar karma por la mala onda y que la mentira es un arma que se vuelve en contra de los que les gusta mentir. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Thank you. una jornada muy especial, que se cumple un nuevo aniversario del no al ALCA. Estamos con el ex embajador en Bolivia, Ariel Basteiro. Ariel, contanos qué significó para la región el no al ALCA. El no al ALCA fue la culminación y el inicio, las dos cosas. Fue la culminación de una tarea, de un trabajo mancomunado de las organizaciones sindicales, organizaciones sociales que veníamos reuniéndonos desde la década del 90 en el foro de Porto Alegre, en el foro de San Pablo, obviamente en las relaciones que entre sindicatos brasileros, argentinos, uruguayos, paraguayos teníamos desde hacía mucho tiempo, desde el nacimiento de la propia Central de Trabajadores Argentinos, que se da oficialmente en el 93. O sea que desde ahí fue una acumulación de fuerza y de trabajo para lograr un objetivo de movilizar y acompañar, cuando tuviese una decisión política de un gobierno que nos perteneciera, acompañar con los movimientos sociales y con la gente en la calle. Y eso coronó en el 2005, cuando se llevó aquí adelante la cumbre contra el ALCA y en Mar del Plata, o mejor dicho, se terminó construyendo la cumbre contra el ALCA y en Mar del Plata, porque el objetivo era justamente que Bush viniera a imponer su tratado de libre comercio para la región. Estados Unidos había firmado con Chile, había firmado con Colombia esos acuerdos y solamente le faltaba cerrarlo con Argentina y con Brasil. Y también fue el inicio del proceso político que tuvo Latinoamérica en esa década ganada. En ese momento solamente teníamos a Venezuela con Chávez, a Lula y a Néstor aquí en Argentina. A partir de eso, Tabaré pudo ser presidente en Uruguay, Evo mismo al poco tiempo fue electo presidente, Lugo, y todo el proceso que vivió Latinoamérica, que fueron presidentes y gobiernos que se parecían a su pueblo. También eso ayudó a ese empuje, para el propio Correa, un poco más tarde, eso ayudó para que esos países pudieran tener gobiernos progresistas. Lo otro creo que sentó las bases de proyectos alternativos y de que Estados Unidos tuviera que enterrar. Realmente un proceso que, de haberse iniciado en aquel momento, hubiese sido nefasto para toda la región. Hubiésemos perdido significativamente esos 10, 15 años que vivió la región y que lamentablemente hoy, con el gobierno de Milei, con gobiernos de derecha que se están dando, puede volver a ser una alternativa para ellos. Vos hablaste recién de Milei. ¿Hay un plan en ejecución de privatizar algunas empresas o desguazar las empresas del Estado, por supuesto? Y vos, teniendo un rol importante dentro del sindicalismo de lo que es Aerolíneas, ¿cuál es tu análisis? En el caso de Aerolíneas y en el caso, digamos, de un gobierno libertario como el de Milei, que lo único que busca es desprenderse y destruir el Estado, no llama la atención que no solamente se la agarre e intente privatizar Aerolíneas. Está llevando adelante una privatización de mucho más, de empresas aún mucho más estratégicas que Aerolíneas, como es el área científico-técnica, el área nuclear, INVAP, todo lo que hace a los satélites, al SAT. Ahí es donde yo creo que también es un objetivo de entrega de soberanía. Con Aerolíneas, obviamente, es un viejo anhelo de la derecha que Aerolíneas no exista. Y yo creo que esta vez ya perfeccionado la historia, o sea, a partir de la experiencia que le dio la historia de lo que fue la privatización de la década del 90 y los intentos posteriores, lo que quieren con Aerolíneas es hacerla desaparecer. Que Aerolíneas no exista más. Aerolíneas como marca le va a ganar la pelea siempre a las empresas que traigan ellos, a las empresas de sus amigos, siempre le va a ganar y le va a disputar mercado, sea privada o sea pública. Y el otro tema es que saben también que existiendo puede volver a pasar lo que pasó en el 2008 cuando Cristina tomó la decisión de nacionalizarla. Si Aerolíneas existe como marca, si todavía es la elegida por el público usuario, seguramente también en algún momento puede volver a ser del Estado. Con lo cual lo que va a buscar en este proceso que inicia Milei ahora es que Aerolíneas no exista más, hacerla desaparecer. Ese término, hacerlo desaparecer, conlleva también para los argentinos muchas significaciones y creo que hasta se parece en la fórmula y en los actos que quieren implementar, como la dictadura hizo en la década del 70 con tantos compañeros y compañeras. Hace poquito se cumplieron un nuevo aniversario del retorno a la democracia con el triunfo del doctor Alfonsín. La fórmula sacó 52% de los votos. Una reflexión sobre qué tenemos que hacer para defender esta democracia. Yo creo que es organizarnos, volver a ganar la calle, la hemos perdido, nos hemos desorganizado. También hemos perdido vínculos y capacidad de convencimiento con la clase trabajadora, con los jóvenes. Estamos en un momento bisagra en donde las organizaciones sociales, políticas, sindicales que todavía defienden a la gente pueden entrar en una crisis aún más extrema de la que vivimos y con ello facilitarle la tarea a la derecha. O lo contrario, que esa convicción y esa intransigencia para no bajar los brazos cumpla el objetivo nuevamente que la gente, a partir de la experiencia que vive hoy, que de pasarla mal, empiece nuevamente a atender los criterios y lo que le dicen gente que, si uno después mira en la historia, nunca traicionó. El problema es que muchas veces no mezclamos y en lo que es el amplio campo popular está lleno de traidores. Ariel Pasteiro, ex embajador de Bolivia, como siempre un luchador del campo nacional y popular, muchísimas gracias por esta conversación con Canto Maestro, programa Etcétera. Gracias a ustedes y hasta la vuelta. Palabras maestras. Palabras maestras. La historia de nuestra industria, ciencia y tecnología nacional es otra de las epopeyas que demostraron que se pudo y se puede. No hay peronismo sin la Constitución del 49, que decía: las riquezas minerales, las aguas y los hidrocarburos son propiedad inalienable, imprescriptible de la nación. Palabras maestras. El mayor recurso que tiene la nación es su recurso humano, su pueblo, que son la clase trabajadora. Fernando Pino Solanas. Fernando Pino Solanas. Palabras maestras. Palabras maestras. Cucaracha y bajarte la bomba.

es su dignidad. Evoco el dolor como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur. Te quiero, sur. Vuelvo al sur. Ya vine, sur. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Sueño el sol, inmensa luna, cielo al revés, me voy por dor, el tiempo abierto y su después. Quiero el sol, su buena gente, su dignidad, que siento el sol como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur. Vuelvo al sur. Te quiero, sur. Es sur. En el marco de la CTA de las trabajadoras y trabajadores y de Orgullo y Lucha, desde Cetera acompañamos la marcha del orgullo de LGTINB+, 2024 en la ciudad de Buenos Aires. Esta marcha multitudinaria que crece todos los años contó con la participación de muchas organizaciones de derechos humanos, con muchas organizaciones sociales y con ciudadanos y ciudadanas expresando su derecho de libre elección. Para hablar sobre estos temas, estamos con la secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades, Lilia López. Contanos, Lilia, ¿qué significó esta marcha? Hola, ¿cómo están? Buenos días a todas y a todos, a todes. Bueno, sí, realmente fue nuevamente una marcha muy importante, Miguel. La marcha del orgullo, yo digo que es un acontecimiento político, social, cultural que refleja la lucha y la disputa por los derechos de la comunidad LGBTINB+. Históricamente signados, ¿no es cierto?, por la violencia y la discriminación. Esta marcha surge en el 69. En 1969, en Nueva York, en Estados Unidos, donde LGBTI+, se rebelaron frente a la histórica persecución policial, ¿no es cierto?, y a un sistema político caracterizado por la discriminación, el hostigamiento y la violencia. Desde entonces, la marcha del orgullo se ha expandido a ciudades de todo el mundo, donde se celebra la diversidad y exigiendo siempre la igualdad de derechos. Este año, la particularidad que tiene es que nos movilizamos frente a un gobierno con una clara postura antiderechos del gobierno de Milei, y nos movilizamos repudiando estas políticas de hambre, de persecución, reclamando al conjunto de las fuerzas políticas y sociales un acuerdo contra los discursos de odio y a favor del fortalecimiento de la convivencia democrática. Desde Cetera acompañamos junto con nuestros sindicatos de base, quiero decirte que esta marcha, si bien se hizo en la ciudad de Buenos Aires, en CABA, tiene distintas fechas en el resto del país. Y vamos a seguir acompañando en todas las provincias por nuestros sindicatos de bases, en defensa de las políticas públicas de géneros y diversidades, en defensa de la ESI como derecho, con perspectiva de géneros y derechos humanos. Así que, bueno, marchar como trabajadores y trabajadoras organizadas constituye una oportunidad para visibilizar las violencias que atraviesan el colectivo del LGBTI+, reafirmando el sentimiento de orgullo sobre las orientaciones sexuales e identidades de género, tradicionalmente marginadas y reprimidas, visibilizando su presencia en los sindicatos y organizando demandas colectivas. Hablaste de una... que en realidad, sí, es eso, es defender nuestra identidad como individuos, como personas. Hace unos días, en San Salvador de Jujuy, en el 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, donde cada uno de los que participaron, cada una de las que participaron, expresaron su alegría por la convocatoria y además por esas ganas de estar peleando en las calles nuevamente desde diferentes sindicatos de base, pero además también con la visita del FENAPE de Uruguay. Contanos esa experiencia con tantos talleres que tuviste ahí en San Salvador de Jujuy. Sí, la verdad que fue un encuentro hermosísimo, como siempre, la CETERA organizada en el marco de la CTA de Les Trabajadores. Fuimos a ese encuentro, como vos planteás, 12 sindicatos de base de CETERA participamos, éramos aproximadamente 400 compañeras, compañeres de esos 12 sindicatos de base. Estuvo presente Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Estuvo presente La Pampa, Formosa, Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán. Y como vos bien dijiste, por primera vez vinieron un grupo de compañeras de FENAPE de Uruguay y formaron parte del grupo de la CETERA. Fue muy emocionante llegar a esos lugares donde nos encontramos compañeras y compañeros de distintos rincones, ¿no?, de la República Argentina, para hacer escuchar nuestras voces. Hacemos escuchar nuestras voces por escuelas libres de discriminación y violencia, por un mundo más justo y equitativo. Y la verdad que fueron 3 días de mucha acción, de participar en todos los talleres que desde la CETERA organizadas elegimos para estar presentes. Por supuesto que apuntamos a talleres con temáticas como es la educación pública en defensa de la escuela pública, talleres que tienen que ver con los derechos humanos, talleres que tienen que ver con el trabajo, con el sindicalismo, con género y diversidades, talleres donde se discute y se defiende la ESI. Así que ahí estuvimos haciendo, ¿no es cierto?, escuchar nuestras voces. La verdad que fue un encuentro muy rico. Logramos documentos y posturas muy fuertes donde estuvo la palabra de la CETERA. Y para nosotros decir esto, que es un orgullo que el último día, cuando se leen en el acto de cierre los documentos, ahí arriba del escenario estábamos leyendo los documentos que habíamos logrado en defensa de la escuela pública. Además de los talleres que has detallado, hay dos importantísimos allá en San Salvador de Jujuy, en gran parte de nuestro territorio. Uno es medio ambiente y otro es pueblos originarios. Una cosa a veces tapada, olvidada, malintencionadamente por intereses económicos. Contanos brevemente sobre esos talleres, medio ambiente y pueblos originarios. Bueno, vos acabás de mencionar dos temáticas que están totalmente ligadas, porque es muy importante escuchar las mujeres de pueblos originarios, cómo defienden su territorio, cómo defienden los recursos naturales. También lograron ellas poner sus voces. Hoy estamos ante un gobierno donde las políticas económicas, las miradas de las políticas que desarrolla son totalmente extractivistas. Entonces, hoy hay que defender esa mirada de que vienen y explotan, ¿no es cierto?, nuestros recursos naturales y se los llevan, donde el capitalismo predomina sin tener en cuenta los recursos naturales de nuestro país. Creo que las mujeres aborígenes dicen en un momento en un taller, hablar de que las problemáticas, decimos que el único enemigo, dicen ellas, que tenemos es el sistema patriarcal que es extractivista, explotador, racista, colonizador. Y con esa mirada fueron al encuentro para visibilizar sus luchas y para hacer escuchar sus voces. Realmente creo que es un tema a nivel mundial que tenemos que seguir discutiendo, debatiendo y por supuesto defendiendo. Me pareció también que fueron dos temáticas muy, muy importantes del encuentro. Esto que estamos mencionando así a grandes rasgos es lo que significa el encuentro, porque a veces no se entiende a qué vamos las mujeres, las diversidades, a dicho encuentro. Bueno, tiene que ver con esto, con todas las temáticas que nos preocupan y que por supuesto estamos ocupadas y defendiendo para tener un país más justo, equitativo, más democrático. Hablaste de un país más justo y más democrático. En Cetera se llevó adelante un acto recordatorio del 5 de noviembre del 2005 donde se le dijo no al ALCA. ¿Tenés algún recuerdo sobre esa cumbre llevada a cabo en Mar del Plata? Mirá, si no tengo recuerdo que yo eran los primeros años donde yo empezaba a participar aquí en UTELPA, en La Pampa, el sindicato de base, ¿no es cierto?, de Cetera, eran mis primeros años, y tengo muy grabado esa fecha, pues fuimos de UTELPA y participamos, fuimos convocados por Cetera y por la CTA de los trabajadores, y me acuerdo que estuvimos presentes en esa gran movida que hubo. Son momentos de la patria grande complejos, muy complejos. Estamos en un contexto que hoy tenemos más que nunca estar unidos y luchando, ¿no es cierto?, en defensa de toda la América Latina. Lo tengo muy presente y fue un acto realmente maravilloso que no vamos a olvidar nunca, jamás. Lilia, la última que le hacemos a padres, trabajadoras de la educación. Es una pregunta fácil si se quiere, pero para refrescar, ¿por qué es importante la educación pública? ¡Wow! ¡Qué pregunta! La verdad que para la Argentina la educación pública es muy importante. A lo largo y a lo ancho del país, nosotros decimos donde hay una escuela está la patria, y si ahora recorres este hermoso país, en la frontera, en los lugares más inhóspitos, aquí en mi provincia, en el oeste pampeano, siempre hay una escuela y la escuela pública está presente dando respuesta, ¿no es cierto?, a todos nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, a nuestros pibes y a nuestras pibas. Mirá, recuerdo recientemente lo que vivimos, como fue la pandemia. La institución que estuvo de pie en ese contexto fue la escuela pública. La escuela pública siguió teniendo, a pesar del contexto duro que vivíamos, las puertas abiertas, alcanzando los materiales, los deberes, para que los estudiantes sigan y no pierdan días de escuela. Estuvo presente entregando comida. La escuela pública es la que contribuye a la construcción de una sociedad más justa, equitativa, democrática. La escuela pública es la que permite fortalecer, ¿no es cierto?, el respeto por los derechos humanos. Ayuda a comprender este mundo complejo que estamos viviendo. Y por eso nosotros hoy le estamos exigiendo al gobierno de Milei, le decimos basta de ajustes, de este ajuste brutal que está llevando con la escuela pública. Le estamos exigiendo la ley de financiamiento educativo ya, para que todos nuestros pibes y pibas tengan el derecho social, ¿no es cierto?, a la educación. Así que bueno, para nosotros desde Cetera y los sindicatos de base de Cetera, defendemos la escuela pública, defendemos el derecho social a la educación y defendemos el derecho de los trabajadores y trabajadoras de la educación de todo el país. Donde está la escuela está la patria. ¡Qué frase! Lilia López. Qué hermosa. Sí, Lilia López, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de CETERA. Un gusto conversar contigo, te mando un abrazo y a seguir en la lucha porque está también la patria, ¿no? Y está CETERA, y está la CTA de los Trabajadores, así que también les mando un abrazo enorme, enorme, y por supuesto seguiremos en la lucha, en unidad y en la calle exigiendo nuestros derechos. Gracias, Miguel. Un abrazo fuerte. Canto Maestro, el programa de CETERA. María, María es un don, un poder, una magia, una fuerza que nos alienta. Una mujer que merece vivir y amar como otra cualquier del planeta. María, María es un son, el color, el sudor, es la dosis más fuerte y lenta de alguien que quiere reír cuando debe llorar. Belleza que revienta. Hay que tener mucha fuerza, tener mucha raza, tener muchas ganas siempre. Quien trae en el cuerpo esa marca, María, María, confunde dolor y alegría. Hay que tener mucha fuerza. Maestro, el programa de CETERA desde el 3 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela y en la calle, miércoles de 14 a 15 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. CETERA estuvo presente en la provincia de La Rioja en apoyo al reclamo de AMP de la entidad de base de esa provincia. La Junta Ejecutiva de CETERA, junto a representantes de sindicatos de base, Santa Fe, Buenos Aires, Capital Federal, Entre Ríos, Neuquén, Mendoza, Chaco, Catamarca, Tucumán, Córdoba y La Pampa, estuvieron presentes en la provincia de La Rioja, llevando el apoyo y solidaridad con AMP y las y los docentes de la provincia. En conferencia de prensa se exigió al gobierno provincial la convocatoria urgente a la paritaria provincial legítima y el mejoramiento de las condiciones salariales y de trabajo. En el acto se repudió el quite del aporte sindical de manera ilegal de parte del gobierno provincial, por lo cual tanto AMP como CETERA recurrirán a la justicia y a la OIT, Organización Nacional del Trabajo. Vamos a escuchar algunas palabras de Rogelio De Leonardi, secretario de Derechos Humanos de CETERA, quien es el secretario general de AMP CETERA La Rioja. Los medios que nos acompañan no son los medios oficialistas, nosotros no existimos. Esta lucha de 70 y pico días no existe para el gobierno de Ricardo Quintela, pero sí existe en la constitución reformada de la provincia de La Rioja, el derecho constitucional de huelga, y existe el derecho a la información. No hay ausencia, no hay olvido, y no lo va a haber. porque el pueblo, en definitiva, como soberano que es, va a recordar a instancias y por el esfuerzo que vamos a hacer nosotros en medio de esta situación de conflicto profundo, el próximo 9 de diciembre, cuando estemos conmemorando en esa esquina de la resistencia por la que hemos pasado hace rato, frente a la Casa de Gobierno, cuando estemos recordando el 9 de diciembre, dentro de un poco, el rojanazo y las connotaciones que tuvo. Para detrás de eso seguir desentrañando, desafiando la adversidad y denunciando la manipulación política. Memoria, verdad y justicia, siempre vigente en las palabras del secretario de Derechos Humanos de CETERA, Rogelio De Leonardi, el secretario general de AMP CETERA La Rioja. Canto Maestro, el programa de CETERA. Hoy continué tomando rumbo a mi región, clavando señas, descifrando encrucijadas. Mi cuerpo sigue practicando su cuestión, cruje mi hueso y se hace la palabra. Hoy continué domesticando la razón, llena de asombro ante el día sucedido. Proyecto un rápido boceto de la acción, trazo versiones que capturo del olvido. Por eso canto, arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto, espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Roberto Varadel, secretario general adjunto de CETERA y además secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, nuevo aniversario del No al ALCA, una reflexión sobre esta épica histórica que tuvo la Argentina en el 2005. Estamos muy, muy contentos primero de poder encontrarnos en CETERA y junto a Mundo Sur poder llevar adelante este recordatorio que tiene que ver no solamente con evocar una gesta histórica, sino también analizar las condiciones de ese momento y las condiciones actuales para poder avanzar en el camino de la unidad latinoamericana y la construcción de la patria grande. Fue un momento muy importante en los pueblos de América Latina y cinco presidentes, seis, en realidad, incluido Cuba, Néstor Kirchner, Lula da Silva, Tabaré Vázquez, Hugo Chávez, Fidel Castro, Duarte Frutos en Paraguay, le dijeron no al ALCA junto a los pueblos movilizados. Y creo que eso fue el puntapié inicial de después de la construcción del UNASUR, de la CELAC y el intento de integración de nuestros pueblos y de nuestros países. Tenemos que seguir en ese camino. Hay una avanzada del neoliberalismo y del neofascismo de la ultraderecha en nuestro continente. Hay que derrotarla y continuar con esa gesta histórica de construcción de la patria grande. Roberto, a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación le hacemos la misma pregunta y no va a ser complicada. ¿Por qué es importante la educación pública? ¿Por qué necesitamos educación pública en la Argentina? Porque es fundamental en la Argentina y en el mundo una educación pública de calidad para todos y todas, para que se puedan nuestros pibes y pibas apropiar del conocimiento y no solamente transformar su realidad individual, sino aportar a la transformación de la realidad colectiva, de su comunidad. No una comunidad que se pueda desarrollar, países que nos podamos desarrollar y la construcción de un país digno de ser vivido por todas y por todos. Donde está la escuela, está la patria. Y ahí hay un docente que está dispuesto a defenderlo. Roberto Varadel, secretario general adjunto de CETERA, general de SUTEBA, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, muchísimas gracias por esta conversación con Canto Maestro, programa de CETERA. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Y sigamos en este camino, luchar para resistir y unidad para vencer. Esto fue Canto Maestro, emisión 891. Audios Andrés, conducción Roxana Rogalski y Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15 por FM Gráfica 89.3.